Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa de hoy, así que vamos a ir a escuchar directamente a Relieve, La Mendiga y Surgen Nacen. Luego de eso nos estaremos despidiendo de todos ustedes. Espero que disfruten de estas tres bandas. Me gustaría verte caminar por un mejor camino. Me duele mucho verte tropezar, saber que estás perdido. Y es que tantas voces ya desgarran tus oídos. No sabes qué escuchar, ya no quieres ni escuchar. Por fuera todo parece estar bien, pero en el fondo duele. Que cada vez que te caes, el miedo paraliza tus pies al no saber qué vas a hacer, porque esto se repite otra vez. Cansado ya de escuchar consejos que te tiran para atrás, y con miedo de creer en algo que no podés entender. Tu mente quiere percibir, tu corazón quiere sentir. Necesitas un cambio. Construyendo barreras vas, buscando excusas para escapar, pero su amor confronta tu realidad y no te deja en paz. Cansado ya de escapar, de huir por la puerta de atrás, y con miedo de creer en algo que no podés entender. Tu mente quiere percibir, tu corazón quiere sentir. Necesitas un cambio y no lo quieres permitir. Rechazando la luz que necesitas para ver con claridad, probando soluciones falsas que te desgastan más y más. Tu cabeza estalla, el tiempo pasa y no sabes qué vas a hacer. Anímate a dejar de estar cansado ya de escuchar consejos que te tiran para atrás, y con miedo de creer en algo que no podés entender. Harto de solo percibir, harto de solo sentir. Necesitas un cambio, solo vos podés decidí. La hipocresía y la falsedad de saber que de todo lo que hiciste no te queda nada ahora para resaltar. Tiempo viajaba hacia algún lugar. desierto y te sacaba de esta cruel realidad. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock. Adiós. hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden mantenerse en contacto a través del grupo de Facebook Sueños Son, un programa de radio, donde también van a encontrar el enlace para nuestro blog, donde pueden escuchar todos los programas anteriores que están ahí grabados. Bueno, sin nada más que decirles, me despido de todos ustedes, quien les habla Fernando Ríos, que tengan un buen fin de semana y un abrazo para todos.